si puede encontrar a un juez que acepte tomar su caso. No tiene suficiente dinero ni estatus para hacerlo, pero finalmente persuade al juez para que la escuche y le dé lo que merece. Como lo dijo Jesús, comillas, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas capítulo 18, verso 7. El pecado ha traído el mal al mundo y el pueblo de Dios a lo largo de las edades siempre ha esperado que Dios arregle las cosas nuevamente. Comillas, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cierre de comillas, Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Piensa en todo el mal que ha pasado y sigue pasando en el mundo sin ser castigado. ¿Por qué entonces es tan crucial para nosotros, como cristianos, el concepto de justicia y el juicio justo de Dios? ¿Qué esperanza obtienes de la promesa de que se hará justicia?